De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles, estamos a día 9 de diciembre de 2020 y tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de Elche de 11,8 grados. Ya sabéis, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Algo que puedes ver tú también en cualquier momento, incluso hasta la humedad. Tenemos un 46%. Solo tienes que, por ejemplo, conectar la televisión local de Elche, Teleelch, y ahí aparecemos. Aparecemos la radio en directo, sí, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Pero no lo olvides, está el 101.4, el de toda la vida, nuestro dial de siempre, el de Teleelch, Radio Marca, por donde nos sintonizas, la app también de esta casa, incluso en la web teleelch.es. Clicas Radio en directo y también aparecemos. Bueno, ¿qué? Se dice que se pone después del puente, del Día de la Inmaculada, se pone todos los adornos navideños, Belén, árbol y demás. ¿Tú lo has hecho ya? ¿Ya has puesto tus adornos navideños? Venga, mándame foto. O cuéntamelo, al menos. ¿Has puesto algo novedoso este año? ¿Hay algo que no vas a poner por cualquier cuestión? Pues tienes un número de WhatsApp, 665-896450. Ya sabes que si nos mandas un mensaje escrito lo leemos, si es una nota de audio, te escuchamos en directo. ¿Contenidos del programa? Pues nada, en unos minutitos llegan el gerente de Grupo A Plus y el delegado de la zona de Haier, y es que vamos a hablarte de cosas muy interesantes. Así que préstamenos mucha atención, ¿eh? Tenemos una interesante entrevista de Grupo A Plus. Además de eso, bueno, ya sabes que en la segunda hora del programa hablamos y disfrutamos con los cinco sentidos de la gastronomía, la rica gastronomía. También tenemos invitados y ya te digo yo que tiene mucho que ver con un licor, en concreto con el limonchelo. Música, tus comentarios y sobre todo, ya lo sabes, buen humor, que es lo que nos gusta también tener aquí. De 11 a 1 estamos entre amigos. Así que, ¿qué te parece si comenzamos el programa de este miércoles? Esta semanita pasa rápido, ¿eh? Con ese festivo en medio. Cuéntame qué hiciste ayer. 665-896450. Y como nos gusta empezar, bien, lo hacemos con villancicos. Nos lo trae Leona Lewis. Snow was falling all around us. My baby's coming home for Christmas. I've been up all night. Five more nights of sleeping on my own. Four more days until you.

rápidamente nos dimos cuenta que había un nicho bastante amplio por ocupar, que era el trabajo el dedicarnos al particular, por así decirlo. El particular estaba siendo un poco desatendido por otro tipo de empresas que al final se dedicaban más a la construcción, a la obra, y en sus otros tiempos que les quedaba libre trabajaban al particular. Pero no había una empresa dedicada específicamente y solo al particular, a ir a la casa de la gente, a la casa de la vivienda, a hacer las instalaciones de climatización en esas casas. Y nuestra tarea desde entonces ha sido dedicarnos a poner a las casas fresquitas y calentitas. Fresquitas y calentitas en este momento. Exacto. De esos tipos de ese tipo de clientela, o sea, dedicarnos a ellos. Bueno, ya sabemos a qué se dedica Grupo A Plus, esa instalación de climatización, también de aire acondicionado en particulares. Y vamos a preguntarte, Jesús, ¿qué es Haier? Pues mira, Haier es un fabricante a nivel mundial de todo tipo de electrodomésticos, aire acondicionado y bueno, todo el tema de lo que es energía. Entonces, en España, pues lleva instaurado más de 20 años con sede en Barcelona, aunque también tiene una pequeña delegación en Madrid, en Alcobendas. Y bueno, pues nosotros al final somos Aseclima, que es la agencia de representación de Haier en la zona de Levante, y pues nos dedicamos a dar soporte a todo lo que es el canal profesional, que también, igual que Grupo A Plus ha comentado que el sector particular en climatización estaba un poco abandonado en la zona, pues Haier se dio cuenta de que se había dedicado mucho a nivel retail o el B2C, que se llama, Business to Consumer, a nivel tiendas, y había abandonado un poco con el portfolio tan bueno que tiene de producto el canal profesional, el B2B, Business to Business. Entonces, pues nosotros nos encargamos de llevar a cabo esa labor en la zona de Levante. ¿Y cómo surge el juntaros? Entiendo que, claro, uno complementa al otro, porque evidentemente el servicio que da uno también tiene mucho que ver con el sector de Haier. ¿Cómo surge? ¿Qué os unís? A ver, nosotros empezamos trabajando hace tiempo colaborando en varios proyectos. A raíz de ahí tuvimos buena relación. Y después de esto, en el momento en que Jesús se hace cargo de la carga de la marca de Haier, pues decidimos volver a colaborar, y viendo las expectativas de Haier y la calidad de la máquina que trae hoy en día, pues nos hemos lanzado de cabeza con ellos. Hablamos un poco precisamente de esa máquina, ¿no? De Haier. ¿Qué características tiene? ¿Qué diferencia de otros de otras? Pues bueno, a nivel doméstico, pues tienes máquinas pues desde todo tipo. Desde el cliente que quiere un poco más eficiente, pues puedes tener una máquina triple plus, tanto en frío como en calor, con wifi, con detector de presencia, con protección anticorrosión, que es importante aquí en la zona en la que estamos por el ambiente salino, que las baterías vengan con una resina epoxi que prolongue la vida del equipo. Luego también el tema en las máquinas que suele ser especialista Grupo A Plus en instalar son las máquinas de conductos, que quedan ocultas en el falso techo de la vivienda y solamente el usuario o el cliente final ve una rejilla en el falso techo. Y pues bueno, pues esas máquinas con un mando muy visible, táctil, retroiluminado, a color, con la bomba de condensados incluida, que al final es como es un compresor, una bomba de calor, genera condensados, pues aliviar esos condensados al exterior, a un desagüe. Entonces, pues bueno, da un servicio bastante completo en cuanto a calidad de aire también. Y todo esto que parece que es, como decís, para empresas, ¿no? Lo que me estás contando tiene, yo digo, esto es a lo grande, ¿no? Es como para ponerlo en una gran empresa. ¿Se lo puede poner uno, un particular, en casa? Sí. Por supuesto. De hecho, son las mayores instalaciones que hacemos. Casi hoy en día la edificación en esta zona siempre se está haciendo con preinstalación de conductos. Y, entre otras cosas, trabajar en la casa de la gente, aunque parezca que no, es complicado. Nosotros a nuestros instaladores siempre comentamos con ellos en nuestras reuniones que trabajar en casa de la gente es algo muy especial. Porque vas a poner una máquina, como dices, una máquina de categoría, una máquina que vale un dinero, que es cara, es casi, no es como comprarte un coche, pero es el segundo proyecto de la vivienda después de comprarte un coche. Una máquina para 10, 15 años o más. Entonces nosotros intentamos inculcarles que es un día especial para esa familia. O sea, yo llego a una casa a instalar algo en la que la familia hace un esfuerzo y para ellos es un día especial. Oye, que nos van a poner la máquina de aire acondicionado este día. Con el calorcito y tantos meses que pasamos aquí con calorcito, ahora hace frío, pero llega el frío hace nada, ¿eh? Sí. O sea que aquí pasamos muchos meses calor y es bueno tener sobre todo una buena máquina y una buena instalación. ¿Cualquier casa puede tener esta máquina o primero hacéis previo a esto pues un repaso a esa casa a ver si es posible la instalación o no es posible? Sí, nosotros siempre hacemos una visita previa sin compromiso ni coste, o sea, no le cobramos al cliente para hacerle un presupuesto. Hay muchas casas que no tienen la preinstalación hecha y nos estamos haciendo verdaderos especialistas en hacer esas preinstalaciones y luego montar en la máquina. Llegamos a la casa, tiramos el techo, pero bueno, primero... Es que parece que no, pero perdona, mi casa no es muy vieja. Y mi casa no tiene preinstalación, ¿eh? Pues nosotros llegamos allí, te valoramos tirarte el techo del pasillo y del baño, donde tenemos que luego hacer un techo desmontable en el baño para tener un registro, y te montamos los conductos por toda la vivienda y te montamos la máquina. Después viene el escayolista el mismo día que terminamos nosotros, normalmente en 3-4 días. Está hecho. Ah, pues no es mucho follón. Con el techo montado y todo, o sea, nos salimos de allí. No se ve nada y disfrutando ya del aparato desde el primer momento. Los clientes se sorprenden mucho porque a veces piensan en la complejidad de una obra. Claro. O sea, a veces dicen, van a meterse aquí, van a... Y no tiene la complejidad de una obra porque, ya te digo, el primer día tiramos los techos y limpiamos. Y a partir de ahí ya tu casa no tiene ninguna carga, por así decir, de suciedad ni nada. Tardamos muy poquito. Es más, Jesús... Por lo que me dices del wifi, yo cuando llegue a casa puedo tener la casa calentita o fresquita. Eso es, al final, hoy en día es una herramienta que prácticamente el usuario final, aunque no lo use, te pide que el equipo lo incluya. En este caso, pues está muy bien porque puedes hacer incluso programaciones, te marca cuando tienes el filtro sucio, incluso para hacer una limpieza. Y luego es expansión directa, que no es como una instalación de agua que necesita una cierta inercia para enfriar o calentar. Al ser expansión directa sí que es cierto que a los 5 minutos de tener el aire acondicionado puesto, tienes la estancia climatizada. También, y al igual que tarda 5 minutos en calentarse o en enfriarse, cuando se apaga el equipo es lo que tarda en irse. No es como una instalación de calefacción que sí que tiene una inercia que tú apagas la calefacción y te puede estar tirando, radiando calor, pues a lo mejor 3 o 4 horas posteriores. En este caso no, entonces la ventaja también del wifi es eso, de que yo estoy yendo al coche, incluso por proximidad, cuando me estoy acercando a la vivienda, que se conecte sola la máquina. Me parece una ventaja importante porque igual que puedes llegar de tener calor en verano o tener frío en invierno, llegar a casita y tenerla aclimatada a tu temperatura, porque también hay que decir que cada uno tiene una temperatura, uno necesita más fresquito y otro necesita menos también, ¿no? Más calor o menos calor. Imagino que es una máquina también que se puede controlar muy bien, puede ser intuitiva también, ¿no? Sí. ¿O es complicada? No, que va, es muy fácil para el usuario final, incluso los técnicos de Grupo A Plus cuando las ponen en marcha, pues al final dedican también unos 5 minutillos a explicarle al usuario todas las posibilidades que tiene con el mando, aunque viene en el manual, pero muchas veces al final... A veces es más fácil que el mismo técnico nos diga esto, rápido, fácil, y no te tienes que leer el manual. Eso es, siempre está ahí para unas malas, ¿no? Pero la primera impresión, el primer choque frente al aparato es el técnico de Grupo A Plus, el que ayuda al cliente a familiarizarse, o sea que... Pues Grupo A Plus y Haier que se unen pues para tener las casas lo mejor acondicionadas posible, sobre todo yo por ejemplo vivo en el campo, imagínate lo bien que me viene a mí estos aparatitos, llegar a casa ahora y que esté calentita, ¿no? O sea que esto viene muy bien, pero bueno, también sirve para cualquier vivienda, se puede hacer una visita previa para decir exactamente como nos decías Javier, qué es lo que se va a hacer y si se puede hacer, que posiblemente se pueda hacer, porque os encargáis todo de ello. ¿Y tenéis distintas máquinas o es para todos la misma? Sí, hay incluso, dependiendo la potencia que se necesite en la vivienda o digamos el tipo de local, porque Grupo A Plus, aparte de hacer el particular en doméstico viviendas, tanto de split de pared como conductos, pues también hacen... instalaciones más industriales que colaboramos con ellos, pues puede ser un supermercado o una tienda de ropa, hoteles, todo este tipo de instalaciones pues ya requiere productos de caudal de refrigerante variable, más industrial, que lleve un estudio técnico de ingeniería, porque hay que calcular la tubería, las cargas de gas adicional que se meten a los equipos, incluso proyectos con enfriadoras de agua de hasta 130 kilovatios. La semana pasada servimos en la Academia General del Aire de San Javier, por ejemplo, un equipo de 130 kilovatios. O sea, Haier no es solo doméstico, también es industrial. Y en eso también estamos nosotros colaborando de la mano de Grupo A Plus también en ciertos proyectos de gran envergadura. Además son aparatos súper silenciosos, no nos enteramos de que están puestos. No, el doméstico incluso... Ni lo ves ni lo oyes. Además son regulables en presión y además a veces, en el caso de que oigas un poquito más de ruido, puedes bajarle la presión, las revoluciones y así te ahorras ese en el caso de que te moleste, que normalmente no suele molestar. Hay un apartado en el termostato que es el ESP, que es la External Static Pressure, que es para regular tanto la presión y el caudal del equipo. Entonces, si necesitas más presión en la vivienda porque tienes un tramo de conducto muy largo, o al contrario, tienes un tramo de conducto muy corto y la máquina viene regulada de fábrica con mucha presión, pues tú puedes acceder a la electrónica del ventilador y regularlo a tu gusto. Javier y Jesús, todos son ventajas con el Grupo A Plus y estas super máquinas Haier que nos van a hacer la vida más fácil dentro de casa al menos, ¿no? Por supuesto. Y más ahora con el tiempo que viene, que con todo el tema de la coronavirus y demás, que estamos más tiempo todavía si cabe en casa, pues por lo menos estar confortables. Nos renueva también un poquito el aire, ahora que hablas de en el momento que estamos viviendo, no es como tener un simple aparato de aire acondicionado, sino que nos puede ayudar también en este momento. Por supuesto, ya que llevan filtros al final antibacterias, entonces al final al hacer pasar el aire a través de estos filtros, pues consigues una mayor calidad de aire en el interior de la vivienda. Además también tiene sistema autolimpieza, que es la misma aplicación de Wi-Fi como hemos comentado. No solo puedes manejar tu máquina antes de llegar a casa, la puedes programar para que funcione a la que quieras y darle autolimpieza de la máquina para limpiar esas bacterias que te se van quedando en el interior. O sea, un día te sales por la tarde y dices que se limpie la máquina sola. Y estupendo. Al final cierra rejillas y pone la batería a funcionar en modo calefacción para secar la humedad que pueda quedar dentro de los tubos, que al final esa humedad estancada crea bacterias. Entonces, pues de esa forma pegas un calentón, digamos, a la batería y eliminas. Y luego lo eliminas absolutamente todo. Está todo pensado, son unos figuras. Madre mía, pedazo de máquina que podemos tener en casa, solamente hay que llamar a Grupo A Plus. Por cierto, que ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Tenemos una oficina en frente del Martínez Valero, en el campo del Elche. También tenemos una frente al Nome Estalla, en Valencia. Y luego también pueden llamarnos al 865-6603-86. 665-865. No me acuerdo. Venga, vamos a repetirlo, a ver si lo pensamos un poco. Pues si el teléfono yo sé que no lo tengo. Sé que tenéis una oficina en el Martínez Valero, frente al Martínez Valero. Es muy fácil ir allí. La de Valencia ya nos pilla un poquito lejos, pero seguro que buscando Grupo A Plus en internet os vamos a encontrar. Pues yo os he encontrado. Os encontré seguro, grupoaplus.es, y nos encontréis enseguida. Yo os he encontrado, es fácil encontraros. Hoy en día con Google, San Google como se le llama, podemos encontrar pues a estos expertos ilicitanos. Aire acondicionado, energía solar y Haier, fabricante además número uno de electrodomésticos, bueno, pues se unen, como podéis escuchar, para salvarnos de este frío que hace mucho, que ya ha llegado, y sobre todo también para salvarnos del calor, que sabéis que aquí es muy largo también el calor. Y tenemos un número de teléfono, que lo tengo que decir yo, venga, pues lo digo yo. El número de teléfono es el 865-60-30-08. Este no es el tuyo particular, a ver si me ha dado otro número de teléfono. Yo me lo voy a anotar. 865-60-30-08. Grupo A Plus y Haier se unen para hacernos pues la estancia en casa, en el hogar, en tu trabajo también, porque habéis hablado de oficinas y de cafeterías y de lugares así, pues que también pues es importante contratar esta supermarca con Grupo A Plus. Chicos, yo no sé si se nos queda algo, seguro que sí, porque hay tantas cosas que contar de la supermáquina que no sé si queréis terminar comentando alguna cosita más que no os haya preguntado yo. Bueno, yo hacer hincapié por una cosa que ha comentado mi compañero, para hacer un poquito más de hincapié sobre la bomba de condensados. A ver, las máquinas pueden desaguar por gravedad o por bomba de condensados como tienen ellos. La bomba de condensados, yo le doy un valor especial sobre todo en las casas en las que no tienen preinstalación, que son un poquito más antiguas, hay que hacerla, porque a veces las cañerías vienen con olores. Entonces, ¿qué pasa? Tú abres un desagüe hacia esas cañerías, al final ese olor entra en tu casa y se te puede repartir.

Desde Urbaser i Ajuntament d'Elx, treballamos per un Elx més net. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. When I got you next to me. Tele-Elx, Radio Marca, Entre Amigos. Bueno, ya van llegando esos mensajitos a nuestro 665-896450, por donde puedes contarnos lo que te apetezca, ya sabes. También, ¿qué hiciste ayer? Ya has aprovechado para poner precisamente pues lo que se suele poner. Yo lo puse ya una semana antes, pues todos los adornos navideños. Por cierto, tengo que decir que ya he paseado por la Plaza Valls, he ido por la corredora, estuve el martes, no, martes fue ayer, el lunes por la tarde, noche. Me encanta la decoración este año, me gusta muchísimo. Yo no sé qué opináis, pero a mí me encanta las luces navideñas de este año en el centro de la ciudad y lo tengo que decir, así como ciudadana, como ilicitana, tengo que decir que me encantan los adornos navideños. Es como muy vintage también, ¿eh? Me encanta. ¿Qué os parece a vosotros? Me lo podéis contar también, ¿eh? A través del número de WhatsApp. Y eso, si habéis puesto ya todos los adornos navideños, el árbol, sois de los que ponéis, los que no ponéis. Bueno, yo sé que Sergio Gutiérrez, no sé si habrá puesto este año algo, pero creo que él es más de el Grinch que otra cosa, ¿eh? Respetable totalmente, Sergio. Me parece fenomenal que tú, si no quieres poner nada, me parece perfecto. Pero pásate por la Plaza Baix, que ha quedado bonita. Bueno, pues además de esto, ¿sabes qué? Que hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020, así que felicitamos a Leocadia, Julián, Suceso y Ciro. Es los santorales de hoy, así que muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 9 de diciembre. Y claro, extendidos a todos, ya sabéis, que tengáis un día fantástico. Más cosas que te voy a contar, pues cosas que ocurrieron tal día como hoy, pero en distintos años. Así que nos vamos con el año 1905, porque en Francia, bueno, pues Francia promulga la ley de separación entre Estado y la Iglesia. Y en 1928 el derecho al voto se adelanta en 9 años para la mujer inglesa, o sea que pasa de los 30 años a los 21 años de edad. Antes se podía votar, antes del 28, en 1928 se podía votar la mujer, pero a partir de los 30 años, fíjate. Vamos con el año 1949, porque tal día como hoy de ese año la ONU aprueba la internacionalización de la ciudad de Jerusalén. Y en 1992 los príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial, lo que viene siendo el divorcio. Vámonos con el año 1998, porque el poeta español José Hierro, bueno, pues es premiado precisamente con el Premio Cervantes. Y en 2013, nace la mayor compañía aérea del mundo, American Airlines Group, de la fusión de las estadounidenses American Airlines y US Airlines. Nacimientos, pues mira, tal día como hoy, de 1916 nacía Kirk Douglas, actor estadounidense de cine. Además creo que falleció hace no mucho, ¿eh? Ah, ¿sí? Ahora lo miro. Y también el actor John Malkovich nacía en 1953, un 9 de diciembre, actor, director teatral estadounidense. Más cositas, ¿qué se celebra un 9 de diciembre? Pues mira, desde el año 2003 se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Corrupción, una efeméride creada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de frenar y eliminar en todos los países miembros los actos de corrupción por parte de aquellos hombres y mujeres que se aprovechan de un cargo de poder para enriquecerse a cargo de los demás. Te cuento que según datos de la misma ONU, cada año se pagan aproximadamente 1.000 millones de dólares en sobornos. Esto sin contar que se calcula que durante el mismo periodo se suele robar 2.600 millones de dólares mediante la corrupción. Bueno, pues que esto implica un total del 5% del Producto Interior Bruto, el PIB mundial. Así que ya sabéis, el Día Internacional contra la Corrupción. Además de esto, pues mira, se celebra también el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia y también es el Día Mundial de la Informática. Además, hoy 9 de diciembre se celebra el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen. Durante la historia humana son muchos los actos de genocidio que se han registrado, entendiéndose por genocidio cualquier acto que busque la aniquilación, sometimiento, lesión o traslado a la fuerza de la totalidad o parcialidad de un grupo de personas miembros de una nación, etnia, raza o religión específica. Así que para conmemorar ese día, compartir mensajes que procuren establecer una igualdad de religiones y grupos étnicos entre las personas, destacar la importancia de todas las creencias, culturas y raciales del mundo. Bueno, y además de esto, en cuanto a efemérides musicales, te cuento una. Tal día como hoy, de 2006, Loquillo publica Salud y Rock and Roll. Lo presenta en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Bueno, José María Sanz Beltrán, nombre artístico, ya sabéis, Loquillo, a punto de cumplir 59 años. Hasta mediados de 2007 lo acompañó la banda Los Trogloditas. Aunque el rock ha sido su piedra angular, ha gustado también de probar otros estilos. De hecho, en sus inicios se llegó a decir que él era demasiado rocker para los punks y demasiado punks para los rockers. Bueno, pues no sé si punks o rock, a mí me encanta, por ejemplo, este Feo, Fuerte y Formal de Loquillo y Trogloditas. Pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad. De 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. You can tell by the way she walks out, she's my girl. ¿Qué te parece si te arreglo el día y te digo que te pases por Pollos Guerrero? Porque lo que vas a hacer allí es llevarte el pollo asado, el mejor que hayas probado nunca. Ese pollo asado rico, rico, jugoso, jugoso. ¿A qué te apetece? A mí también. Pollos Guerrero, que están para chuparse los dedos. Ya sabes, esos pollos asados, patatas al horno, patatas bravas. Alitas de pollo también por encargo. Todo, además, ya sabes, recién hecho. ¿Qué tienes que hacer? Pues es fácil. Solo tienes que pasarte por la avenida de Novelda número 97, por ejemplo, en Elche, o llamar al 965-440-192. Y ya sabes que en Pollo Guerrero la calidad es lo primero. Sí, sí, ese pollo rico, el mejor pollo rico que has probado. Rico, jugoso. Ay, por Dios, qué hambre me acaba de entrar, ¿eh? Hablando de hambre, espérate que en unos minutos llega Manoli Guilaber. Hablando de todo un poquito, ya sabéis, que nos va a hacer la boca agua. Vamos a disfrutar de gastronomía con los cinco sentidos. Encima viene con invitados, algo que tiene mucho que ver con Limoncello, Nochevieja. Bueno, bueno, ¿para qué os voy a contar? Si va a venir, ella nos lo va a contar. Bueno, ¿qué? Viene una de Michael Bublé, además una Christmas, ¿sí, verdad? Pues ala, aquí va. Que me habría gustado a mí ver este hombre en concierto así navideño, Clásicos de toda la vida, bueno, reeditados de nuevo, en este caso por Michael Bublé, Christmas. It's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on a tree, I'm watching them shine. You should be here with me. We'll Christmas at all. I remember when you were here. Michael Bublé, please, please, please, tenemos que pedirte algo, como todos los años. Un año más, Teleelch Radio Marca, realizamos Sol y Navidad, esa campaña de recogida de alimentos para los más necesitados. Así que desde ya puedes pasarte por aquí, por las oficinas de Teleelch Radio Marca, pues para dejarnos ese granito de arena, más que granito de arena, ese kilito, ese litro, que nos va a venir muy bien, no solo a, no a nosotros, pero sí a comedores sociales, porque desde hoy ya puedes pasarte por aquí. Esos alimentos que recojamos no perecederos irán destinados a comedores sociales como cada año. Este año el Sol y Navidad no podemos hacerlo desde la Plaza Baix como suele ser habitual en nosotros. Evidentemente ya sabéis por qué, COVID, ¿eh? Pero lo vamos a hacer desde aquí el día 18, el viernes 18, con un programa especial Sol y Navidad 2020 en Teleelch Radio Marca. Aquí también emitimos por la televisión local de Elche, ya sabes, por Teleelch, con ese autobús solidario que irá recogiendo también alimentos en distintos comercios de la ciudad. Así que recuerda que ya puedes pasarte por las oficinas de Teleelch y colaborar en la recogida de alimentos de este año Sol y Navidad. Y es que ya sabes, este año más que nunca te necesitamos. Con un poquito de cada uno haremos una mejor Navidad para todos. Y como siempre nos dicen desde comedores sociales, no es solamente en Navidad, hace falta durante todo el año, pero este año más que nunca. Así que ya te puedes pasar por aquí, por las oficinas de Teleelch, y dejar una, ya tenemos algunas, ¿eh? Una bolsita con un kilo, con un litro, con un poquito de algo. Y viene, la voy a llamar el elfo de Navidad porque siempre me trae algún, gracias Miriam, me trae un sobrecito. Gracias. Bueno, otro Christmas. Ay, que me gustan los oyentes que tenemos, que nos traen Christmas navideños. Ahora lo abrimos en directo, como ya abrimos el anterior la semana pasada. Antes nos vamos con un poquito de publi, para que sepas qué puedes hacer por nuestra ciudad, qué comercios puedes visitar. Y luego, pues ya sabéis, prepararos porque se nos va a hacer la boca agua, que está Manoli Guilaber ya en el estudio, con los cinco sentidos. IMED Hospitales lanza la prueba combinada para la detección de la COVID-19. PCR y test de antígenos, en una única visita. Resultado en 15 minutos con confirmación en menos de 12 horas por PCR. Solicite una cita en imedhospitales.com/test o acuda directamente a su centro IMED más cercano. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Noticia de última hora. A partir de enero de 2021, el impuesto de matriculación de los vehículos aumentará hasta un 5%, incrementando su precio hasta 1.000 euros. ¿Sigue sin creer que este es el momento para adquirir tu coche? Aprovecha el remate final de Citroën Grupo Marcos y adelántate al 2021. Solo hasta fin de mes. No digas que no te avisamos. Pide tu cita previa en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar. Celebra la comida de empresa y las fechas más señaladas en Adarve Tetería Gastrobar. Disfruta sin prisas con los amigos, compañeros o familiares de la comida y el mejor tardeo con todas las medidas de higiene y seguridad. En calle Mayor del Raval 4, Elche, Tetería Adarve Gastrobar. ¡Felices fiestas! Ahora más que nunca, demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava 43. Seas empresario o particular, podrás elegir los artículos del lote o cesta de Navidad que quieras regalar, con productos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Tus cestas y lotes navideños de Slava 43, en calle Slava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Elche, ciutat blanca, perquè Elche és la ciutat de la Palma Blanca. Blanc majestuós, intens, resplendent, que cada diumenge de Rams il·lumina la ciutat amb una mar de Palma Blanca. I com a homenatge a totes les persones que han mantingut durant segles aquesta tradició artesana, Elx fa la palma més gran del món. Elx, una destinació, mil colors. Col·labora Patronat de Turisme Costa Blanca. ¿Estás pensando en vender tu coche? Tenemos la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Tus expertos en automoción de toda la vida ahora tasan tu coche y te hacen la mejor oferta de una forma ágil, cercana y profesional. Si estás pensando vender tu coche, no dejes de concertar una cita en Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Wallscar.es o visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche. Wallscar. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este domingo a las 6 de la tarde en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Granada con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, AESEC, Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, Urbaser, Mercat Central de Elx, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A Plus, Paquito Renta Car, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 6, Elche-Granada en Marcador. Entre amigos, en buena compañía. Manoli, buenos días. ¿Qué? Pues fatal, porque pues estoy yo aquí embelesada con Navidad, ni te he puesto tu intro, ni he puesto tu... Pues muy mal, fatal. Muy mal, pues estás a tiempo. Vale, espera, ¿eh? No vale. Tú no hables todavía, ¿eh? Ahora volvemos. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Hombre. Ahora sí le has puesto los cinco sentidos. Ahora, como Dios manda. Bueno, pues los cinco sentidos no sé yo hoy, igual hay que añadirle alguno más. Los que hagan falta. Bueno, es que estamos ya en pre-Navidad, ya huele a Navidad, ya estamos viendo las luces, ya la gente está comprando sus regalos, sus compras. Hay que preparar ya las compras también de gastronomía, las bebidas, la comida, todos los productos que necesitamos y desde luego hay que pensar también en, bueno, en qué vamos a tomar de postre, en qué vamos a... vamos a acompañar esas sobremesas navideñas. Y sabes que aquí siempre apostamos por los productos que son de nuestra tierra, por el kilómetro cero, y si son ecológicos, mejor todavía. Este año además suena a campanadas, porque como sabes y como saben todos nuestros oyentes y nuestros telespectadores que nos siguen en este momento a través de Teleelch, cada 31 de diciembre damos la campanada, las campanadas en Teleelch, las damos siempre en directo, en una presentación estelar por nuestro compañero Salvador Campello. Salvador Campello y por la reina de las fiestas, que darán un brindis para, bueno, desear un feliz año próximo, que lo deseamos más que nunca. Sí. Queremos ya que acabe este 2020 y que el 2021 nos traiga buenos presagios. Y este año el brindis va a ser más especial. Más especial, porque mira, ya que siempre brindamos con cava y nos ha ido mal últimamente, vamos a cambiar en todos los sentidos este año. Y vamos a brindar con un producto de la tierra, con un limonchelo que se hace aquí en nuestra tierra, en la Vega Baja, con limones ecológicos y que se llama Vega Escorza. Y que su propietario está aquí con nosotros, Javier Vidal, buenos días. Hola, buenos días. Acércate al micrófono, eso es. Bueno, decíamos, Javier, que este año cambiamos en todos los sentidos. Vamos a intentar siempre que en Nochevieja, cuando se brinda, se desean siempre pues eso, esos deseos para el próximo año, ¿no? ¿Qué nos va a deparar? ¿Qué deseos? Y bueno, imagino que entre esos deseos estará que nos vaya todo muy bien. ¿Y por qué no hacerlo con vuestro limonchelo? Bueno, en primer lugar, estoy muy agradecido que me hayáis invitado, porque yo soy de Orihuela y para mí la Vega Baja termina en Elche. Y yo, la verdad, estoy encantado. Tengo muchos amigos aquí y estoy muy feliz de acompañaros. Una matización de lo que estabas diciendo, esto no es exactamente un limonchelo. Esto es, se llama Vega Escorza, es una evolución del limonchelo tradicional, el limonchelo que conocemos. ¿Cómo le llamamos entonces? Vega Escorza. Vega Escorza. Se llama Vega Escorza. ¿Licor de limón? Es un appetizer de limón, es una maceración de piel de limón. ¿Qué es un appetizer? Un aperitivo. Ajá. Es un aperitivo. Es un licor que además lo hemos hecho en tres formatos para que la gente lo pueda consumir antes o después de comer. Y como decía, es una evolución del limonchelo tradicional. El limonchelo que nosotros bebemos aquí en España es una infusión, es una maceración de piel de limón en alcohol etílico y agua que se deshidrata y que se exporta de Italia, de una zona que tiene muy poca producción de limón, pero que se vende en todo el mundo. Y nosotros, junto con la Universidad Miguel Hernández, hemos intentado conseguir una forma nueva de comercializar el limón fresco de la Vega Baja. De la provincia de Alicante. Limón ecológico. Ese limón supone el 98% del limón ecológico de la Comunidad Valenciana y el 85% de la exportación de limón de España. O sea, y pues evidentemente la universidad y yo decimos, pues donde vaya el limón fresco vamos a ir nosotros con nuestro limonchelo, que es una forma distinta de comercializar. Bueno, además en la Vega Baja hay una tradición del cultivo del limón de hace más de 100 años y sí, además somos uno de los exportadores principales del mundo. Sí, sí, somos uno de los principales exportadores del mundo. Bueno, el limón aparece en la Vega Baja en España en el siglo XV y va evolucionando y bueno, se convierte en un producto muy maduro y realmente con poca investigación más allá de los zumos, de cualquier tipo de cosas de estas, ¿no? Esto es una evolución, esto es un producto disruptivo de las bebidas naturales. Y voy a explicar cómo es una maceración. Queremos saber cómo se destila y cómo se procesa. Es una maceración de piel de limón, de piel de limón ecológico en alcohol etílico durante una semana. No más de una semana. ¿Solo se utiliza la piel? Solamente se utiliza la piel. El producto de este licor es la piel de limón. Ahora hablaré del subproducto. Y después de esa semana incorporamos la clorofila de la hoja de limonero para darle color al licor. Y además lo que hacemos es... Y sabor también, porque la hoja también... Es un olor y un sabor absolutamente característico, identificativo de nuestra tierra. O sea, yo esto recuerdo a casa de mi abuela, a ir al huerto de limoneros. Y además, lo que hacemos, porque la piel se queda con mucho alcohol, destilamos después la piel. O sea, ese es un producto que solamente tiene como destilación la piel de limón que se queda después del proceso de maceración. Lo tenemos en tres formatos. Este formato transparente, que bueno, es transparente, tiene arriba tiene una especie de depósito, esos son los aceites esenciales de limón, que como sabes son los elementos antibacterianos y antiinflamatorios más importantes que tiene la naturaleza aquí en este momento. Y además también hay algún flavonoide de la hoja que se utiliza en tratamientos antialérgicos, ¿no? Esto es verdad, no tiene nada de química y por eso la botella transparente es una botella con una protección ultravioleta, porque lo que queríamos era, la universidad y yo, además es un producto que está en proceso de patente, queríamos que se viera que es un producto natural que no tiene ni química. Esto se consigue con química con mucha facilidad. De hecho, esta botella azul, mediante un proceso físico de eliminación de aceite, tiene un poquito menos aceite, tiene un color un poquito distinto, pero nosotros, para mí, este es el original y este uh-huh. es el que es realmente auténtico. Tiene 40 grados de alcohol este licor y el blanco tiene 20 grados, por eso el appetizer, bueno, pues para intentar que la gente lo tomara. Empezar con el de 20 quizá, ¿no? Yo brindar... depende del frío que haga. Brindar en Nochevieja, yo creo que... yo brindaría con el de 20. Con el de 20. Se lo diremos a Salvador. Porque puede llegar a ser un poquito larga la Nochevieja, si la pasas en casa, que será lo más habitual. Oye, y empecemos con el de 20 y luego ya vamos subiendo poco a poco, porque si no, imagínate. Sí. ¿Y el azul? Y el azul también es de 40, el azul, ¿no? Sí, el azul es de 40 y es una edición limitada, es un color que bueno, esto tiene, esta botella transparente es una protección ultravioleta. Tengo que decirte que el embotellado a mí me parece muy bonito. Sí, el diseño es muy bonito. Mucho. Muchas gracias. Bueno, y este pues es un licor un poco más verdoso. Nosotros queríamos hacer un licor verde. Lo intentamos con la cáscara de limón verde, menos maduro, pero no lo conseguimos porque se oxidaba rápidamente. Y bueno, pues este es nuestro producto. Pero y porque hemos hablado mucho del proceso, de cómo se hace, del color, ¿y qué tal están? Porque los habréis probado, claro. Vamos a hablar del sabor ahora. Eso lo que quieres es probarlo, Rosa, no disimules. A estas horas no sé si me van a dejar. Están... En vez de cogerme la temperatura ahí fuera, me van a poner el chisme ese para soplar. Yo lo que te puedo decir honradamente, que a nadie... Es un producto muy nuevo. Como antes os decía, la curva de un producto, pues la parte introductoria es muy larga. Y bueno, pues tú haces muchas pruebas, se lo das a conocer a mucha gente. No he conocido a nadie que no le haya gustado y que le haya sorprendido. Uh-huh. Además, hay una cosa que yo invito a la gente a hacer, y es que lo compare con el mejor limonchelo que puedan tomar en este momento en el mercado, o aquí en España. Bueno, que lo comparen. Hay limonchelos. Limonchelo y Vegascorza. Uh-huh. Que lo comparen. Y elijan ellos. Yo tengo que decirte que hay limonchelos que mejor no los compres. Que pone limonchelo, pero... Sí, porque son infusiones. Pero... malísimos. Infusiones sí, y tal. Sí. Pero tela. Bueno, eso. Esto tiene buena pinta. Parece que tiene un sabor increíble. Y además es de aquí. Kilómetro cero, como hablas, Manoli. Hecho aquí en la tierra. O sea que... Además, hay una cosa que a mí también me gustaría que nos contaras. Porque compramos limones y no nos paramos a pensar más que en eso. Cuando compramos naranjas, que si clementina, que hay diferentes tipos de naranjas. Con la uva nos pasa lo mismo. Pero sin embargo no sabemos que del limón también hay muchas variedades, y vosotros utilizáis una de ellas, que es el limón Berna, que es además ideal para tipos de elaboraciones gastronómicas, porque tiene un aroma y un sabor muy especial, ¿no? Este limón. Sí, pero bueno, nosotros lo que hemos intentado hacer un licor que no tenga estacionalidad. Por eso las dos variedades que tenemos aquí, tenemos alguna más, pero las dos variedades que existen aquí en nuestra tierra, que es la Berna y la Fina, la utilizamos indistintamente en la época del año. Ajá. Y realmente el olor, o sea, y la curva de olores, bueno, yo soy ingeniero de camino, no soy químico ni ingeniero agrónomo como algún compañero mío, pero la curva cronográfica de olores y demás no se diferencia una variedad de otra. Hay una cosa muy importante. Todo depende del destilado y del proceso que lleve. Bueno, cualquier licor que tiene una maceración en alcohol etílico necesita un poco de tiempo de poso, un poco de tiempo de tranquilidad, ¿no? Y nosotros hemos comprobado que no es solamente con la semana después del embotellado, sino que dejar el licor un poco más de tiempo en la botella lo hace mucho más sabroso, mucho más cómodo de beber. Ajá. ¿Y dónde podemos encontrarlo para ir comprándolo ya para estas fiestas? Yo quiero saberlo. También nosotros... te digo que es un bonito regalo el pack, ¿eh? Sí, es que me parece un regalo precioso. Viene en caja, que si la coges, porque la caja la tapo yo, viene en una cajita... Viene muy bien presentado para un regalo. Viene bien presentado para un regalito, ¿veis? Sí. Las tres botellas, que además son muy bonitas también, las tres botellas. Yo creo que puede ser un buen regalo para estas Navidades. Y un regalo muy de aquí. Sí. Muchas gracias. Hay una cosa, antes de deciros dónde se puede comprar, que enseguida os lo digo, hay una cosa que para mí es muy importante, porque el proyecto de Vegascorza no es un proyecto que surge de una idea feliz, ¿no? Es un proyecto que ya está inventado. O sea, hay una empresa americana que se llama Ben & Jerry, que de Laos, no sé si os suena Ben & Jerry, los helados de Ben & Jerry. Sí, claro, los Ben & Jerry, los favoritos de mi hija. Pues Ben & Jerry eran dos dos amigos que no fueron a la guerra del Vietnam y que tenían un compromiso social y un compromiso medioambiental absoluto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hicieron fue, hicieron, por correspondencia, hicieron un curso de Laos y, los de Laos fueron incorporando esencias pues de los indios de no sé qué, de las no sé qué, entonces fueron haciendo helados naturales y cada vez en un formato más grande, pues porque a la gente les gustaba mucho, ¿no? Pero tenían un compromiso social y un compromiso medioambiental bestial. El compromiso real de Vegascorzo Orihuela SL, que es la empresa que yo regento, digamos, aunque es una empresa muy pequeñita, es compromiso medioambiental en cuanto a que los limones son ecológicos, en cuanto a que los limones son ecológicos de la Vega Baja del Segura, y tiene un compromiso social importantísimo para mí. Y es que todos los limones, mensualmente, me los pela una asociación de diversidad funcional. Sí, la asociación ADIS. ADIS, uh-huh. Que son de Benejúzar. Son nenes con síndrome de Down y autismo que me pelan mensualmente 600 kilos de limones en 5 horas. Y esa piel fresca la llevamos al COI, a Licores Zinc, donde se hace la maceración y la mezcla con la clorofila de la hoja. Entonces, nosotros creemos en el compromiso medioambiental, pero creemos también en la labor social. Y creemos en la integración social de personas con discapacidad o con diversidad funcional, que lo hacen fantásticamente bien. Uh-huh. Fantásticamente bien. Pues eso es algo a tener en cuenta, te lo pensaba preguntar porque es una iniciativa que debería tomarse ejemplo por parte de muchísimas empresas. Sí, bueno, hay muchísimas cosas que aprender de ellos, ¿eh? Compromiso, disciplina, cariño, amor, bueno, fantástico, uh-huh. Es fantástico. ¿Dónde podemos encontrarlo? Vamos, si quieres que lo compremos. No, si no, no, tú. Digo yo. Es que si no, bueno, ¿cómo vamos a pasar estas Navidades? Nosotros tenemos, tenemos una página web que es www.vegascorza.com. Uh-huh. Vegascorza.com. Sí, ahí se puede coger, se puede comprar este formato individual o el pack. Ajá. Porque esto es una edición limitada que le incorporamos al pack. Vale, o sea, el transparente y el blanco se pueden comprar individuales, el azul viene en el pack. Sí. Vale. Aquí en Elche hay un establecimiento que ahora os diré dónde está, pero bueno, yo tengo un distribuidor. Bueno, dínoslo. Se tiene que buscarlo. Vale. Lo tengo que buscar. Pero si no, en vegascorza.com, sí, hombre, es fácil, pues ahora eso es muy fácil, además es producto de aquí, de la zona, que lo vamos a encontrar fácil. ¿Es un minutín? Sí, vamos, lo que haga falta. Que por cierto, Rosa, que la receta hoy es a base de limonchelo, vamos a hacer un mousse de limonchelo. Oye, qué rico. Súper fácil de ¿también? Sí, de hacer. Especialidades Amorós. Vale. Ah, sí. Ah, en la bodega Amorós. Exacto. Bodegas Amorós, sí, claro. Ahí está este licor. En Altavix, en la zona de Altavix. Sí, sí. Vale, pues es fácil de encontrar. En Alicante se puede encontrar en Conserva Sagu, en algún otro sitio. O sea, bueno, yo tengo un distribuidor que es Exclusiva Suriarte, que lo distribuye principalmente a establecimientos gourmet, uh-huh, o restaurantes, ¿no? Y vale, si no, a través de internet, claro, a través de vegascorza.com. Bueno, las ventas online se han disparado desde esta pandemia. Sí. Ya, si antes se utilizaba esta vía de compra, ahora ya es muchísimo lo que se está utilizando y creo que es muy cómodo y se puede uh-huh, comprar perfectamente. Bueno, y en las campanadas estaremos muy atentos a Vegascorza. Y no sé cómo vas a pasar tú estas fiestas. Javier, cuéntanos. Pues yo las voy a pasar con... Bueno, mi mujer es de Elche, uh-huh, de Elche. Su madre vive en Arenales, mi madre vive en Orihuela, mis hermanos están algunos en Valencia y tal, y vamos a pasarlas por... Ahí un poco, aunque ¿no? Yo vivo en Alicante. Uh-huh. Entonces, repartidos por la geografía, sí, alicantina. Sí, yo creo que bueno, pasaremos la como pasa la mayoría de las familias, la Nochebuena en un sitio y la Navidad en otro, ¿no? Y poquita gente, porque este año ya sabemos cómo estamos. El tema del maridaje hoy está muy de actualidad. Has dicho antes que más culicor es un aperitivo que se puede tomar antes y después de comer. ¿Cómo podemos maridarlo perfectamente estos aperitivos? Bueno, trae receta y todo, de cómo tomar un cóctel o el librito ahí de... Sí, ese he traído el libro de cosas. Bueno, el cambiar las costumbres de la gente es muy complicado. Este licor congelado en el congelador a menos uh-huh, 18 grados, toma un aspecto viscoso que se puede tomar solo en una copa de vino, un poquito, y puede ser un digestivo previo a una comida perfecta. O sea, como si tomaras un Rey Martini, o te tomaras un vodka o algo así. Y a lo mejor con un poquito de foie también combinaría bien, ¿no? Bueno, esto con ostras. Ya estamos comiendo. Un poquito de foie, un poquito de, no sé, de unos quesos azules o algo así. Creo que podría maridar muy bien. Un aperitivo, bueno, cualquier alimento que tú puedas combinar con limón le va bien a Vegas Corsa. Entonces, pero bueno, las ostras... Se lo podemos echar a las gambas. ¿A las ostras? ¿Lleva limón? Mira, las ostras. Bueno, unas alcachofas. A las alcachofas. Qué rico. Las he probado yo con alcachofas. ¿Qué? Esto con alcachofa. O bueno, alcachofa, un amigo mío me ha hecho un cocido con esto. Fíjate, cocido con pelota, igual que se hace el cocido de la pava borracha en Almoradí. Pues hemos hecho esa brutalidad. Sí, pues nada. Pues ya está, ya está fantástico. Y con las ostras también. Langostinos salteados con esto. Bueno, ¿ves nada. Cómo yo no iba a desencaminar? Ibas bien. Tú sabes de qué hablas. Sí, y bueno, si no, pues para después de una buena cena, una comida. Como un digestivo también. Claro. Este verano nosotros fuimos patrocinadores de los conciertos del Mediterráneo en Alicante, y bueno, entre los socios que tenemos ahí estaba Larios y estaba Coca-Cola, y con Coca-Cola hicimos un cóctel que se llama Royal Escorza, que lo que combinábamos es este licor en una proporción de combinado con la tónica Schweppes de la Royal Bliss de Coca-Cola, ¿no? Y está fantástico. O sea, fantástico. Es como si fuera una limonada. Lo que pasa, en vez de un gin tonic, generosa. Un limón tonic. Bueno, y en cócteles, ¿no? Sí. Y en cócteles también, maravilloso, bueno, ¿no? Bueno, en cócteles podemos hacer muchísimos cócteles. Hay un cóctel que se llama Dry Escorza, que lo hacemos con este licor de 20 grados, que utilizamos la ginebra rosa de Larios. Le hacemos una parte en un vaso mezclador, mezclamos esa ginebra con esto en tres cuartas partes y está... O sea, un combinado... Un cóctel, pero sin hielo ni nada, con el líquido enfriado, ¿no? Y bueno, los hacemos con café, los hacemos con sirope, bueno. ¿Y esas recetitas así de cócteles también las pueden encontrar o van en la cajita? Esto o cómo lo pueden encontrar en la página web. Vale. Lo pueden encontrar y en los packs de tres botellas los regalamos también. Vale. Una cosa te quería preguntar yo también, Javier. El limón, tanto el limón como el ajo, tienen muchas propiedades, vitamina C, el limón es astringente, es buenísimo para el estómago. Yo no sé si al mezclarlo con el alcohol pierde las propiedades del limón o las sigue conservando. No pierde nada. No pierde ninguna. De hecho, nosotros queremos que tengan cuanto más mejor, o sea, por eso esta edición limitada es una cosa que hemos hecho, porque el objetivo de la universidad y el proyecto, que es un proyecto en bioeconomía, es destinar el exceso de aceite a la industria farmacéutica, a la industria cosmética, incluso el subproducto del limón, que es el resto del limón, utilizar la industria agropecuaria, porque hay muchos usos que se le puede dar al limón, pero bueno, lo estamos barajando porque realmente a nosotros, y es el producto patentado, lo que nos gusta es que esto esté así y que todo el mundo, cuando se tome una, por lo que sepa, que está favoreciendo su organismo en los elementos activos del limón que tanto necesita, ¿no? Bueno, saberlo. Tú nos has dado unas recetas de cócteles, yo te voy a dar una receta de un postre, muy ¿vale? Bien. Vamos a hacer una receta muy sencilla, vamos a hacer un mousse de limoncello. Y para hacerlo vamos a necesitar media taza de limoncello, 4 yemas de huevo, media taza de azúcar, una taza de nata líquida para montar y un pellizquito de sal. Y es muy sencillo de elaborar. Vamos a poner un cazo con agua al fuego para hacer un baño María. Vamos a meter dentro de ese cazo un bol de cristal que sea resistente al calor y le vamos a ir echando las 4 yemas, el azúcar y la pizca de sal. Lo vamos a batir bien con unas varillas a mano, poco a poco, unos 2 minutos. Batimos bien hasta que veamos que se hace una mezcla así como esponjosa, ¿no? Ahí en ese momento, cuando haya aumentado su volumen, lo retiramos y lo dejamos enfriar. A continuación, le echamos la nata. La nata hay que batirla para montarla bien. y hasta que quede bien uniforme. Y una vez lista, le vamos a ir incorporando lentamente al contenido de del cuenco, donde tenemos ya las yemas, el azúcar, la sal y, por supuesto, el limonchelo. Y lo vamos a ir mezclando con movimientos envolventes para que no se nos baje la nata. Lo metemos en la nevera, lo dejamos enfriar y ya tenemos ahí una mousse perfecta. ¿Qué queremos aprovechar las claras? Pues las batimos a punto de nieve, hacemos uh-huh. como un merengue y se lo qué ponemos bueno. por encima. Si ya lo quemamos un poquito, pues fíjate. Buah, y tenemos ahí un mousse de limonchelo, bueno, de si, Masterchef para arriba. Y digo yo que se podrá utilizar. De Vegas Corta. Eso iba a decir, que se podrá. Perdón. Que se podrá utilizar el appetizer de limón de Vegas Corsa. La verdad que es fantástico. Entonces ya. Sí, bueno, pues esa mousse de Vegas Corsa ya la tenemos preparada. Javier, ha sido un placer tenerte con nosotros. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, el placer ha sido mío estar con vosotras. Pues nada, deséale feliz Navidad a tus futuros clientes o a tus clientes pues, ya. Felicísima Navidad a todo el mundo y que nos podamos pues, abrazar y vivir la Navidad pues muy pronto como la hemos vivido hasta ahora. Siempre. Como la hemos vivido hasta ahora. Pues mira, bueno. Como las cosas están cambiando mucho y va a ser una Navidad tan distinta, pues eso de brindar esta Navidad con un Vegas Corsa no está nada mal, ¿eh? Con uno de esos cócteles, yo lo voy a hacer. Y desde luego en nuestra televisión, en Teleels, el día 31, esas campanadas y ese brindis de final de año con Salvador Campello y la reina de las fiestas será con Vegas Corsa. Javier, te deseamos lo mejor y por supuesto una felicísima Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? Jolín, qué bien, empezamos muy bien. ¿Has terminado, Manoli? ¿Ya te quitan los cascos y pues todo? Sí, ¿te vas? Quito los cascos venga, porque venga. Me voy con Javier, que tenemos que seguir hablando, porque quiero que hable con Salvador para contarle cómo va a consistir las campanadas y nuestro fin de año. Porque la tengo vendida. Os voy a traer dos cajas enteras. Espera. Estamos en antena. ¿Esto qué? ¿Esto queda? Esto no te cerra el micro. ¿Me estás contando que nos vas a regalar una cajita de esas a nos? Una a cada una. ¡Bien! Oh, ¡qué bueno! Pues fíjate, con gente así que se pasa por el estudio, ¿qué quieres que te digan? Otra cosa no, pero nos encanta recibir gente y sobre todo gente tan amable. Pues muchísimas gracias. Sí, este año en casa se brinda con Vegas Corsa. Ya te lo creo que sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, Manoli, sigue teniendo gente estupenda. Pues programa. Siempre vengo con gente estupenda. Que sabes que nos encanta. Vamos a poner, vamos a ambientar, pues eso, que estamos de Navidad prácticamente. Y a ver, si hay un villancico que suena en Navidades, ¿cuál es? Pues o María Carey o... No, en Last Christmas se habla de las últimas Navidades y yo no quiero que sea eso así, así que de momento lo vamos a aguantar. Me quedo con María Carey. ¿Ves? Lo sabía. I don't wanna lie for Christmas.

when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes. You lie, but I don't let it define you. Or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you. A viernes. Estamos entre amigos. Una hora entretenida en buena compañía. It's a marshmallow world in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. I'll wait for it. Estamos en las 12:37 minutos del mediodía, 13,4 grados en el centro de la ciudad. Y bueno, pues yo, mira, en directísimo, en riguroso directo, voy a abrir. Bueno, pues este sobrecito que me ha traído mi compañera Miriam Quesada es, imagino, que ese Christmas que, a ver, me estáis contando a través de nuestro número de WhatsApp, que, bueno, pues se dicen por aquí, a ver, buenos días, Rosa, ¿cómo estás? dice, todavía no he puesto aún el Belén, en breve. No sé si te habrá llegado el Christmas que os envié hace hoy una semana ya. Dice, puse la dirección correcta. ¿Tú eres de Belén o de árbol? ¿De Papá Noel o de Reyes? Pues mira, yo soy un poco de todo. A mí me gusta, bueno, en la medida de lo posible poner un poquito de todo. Así que, ¿por qué tengo que elegir, no? Si puedo tener el Belén y el árbol. No sé si te he contestado a la pregunta. Bueno, pues tengo un Christmas y te digo que si eres Francisco José, es el tuyo. Aquí, bueno, pues el Christmas es muy bonito. Voy a enseñarlo a ver si se ve. A ver si tengo la suerte de que se vea en la tele. Ah, no, si no pongo la tele va a ser difícil. Venga. Ahora, bueno, pues este es el Christmas que me ha llegado, ¿eh? Una tarjeta bonita, genial. Ya tengo unas cuantas por ahí arriba, ¿eh? Así que gracias. Y vamos a abrirlo porque dice, feliz Navidad, dice, y próspero año nuevo. Dice, hola Rosa, te deseo una muy feliz Navidad y un muy feliz salida y entrada de año nuevo. Besos, feliz Navidad para todos y muy feliz 2021. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encanta la tarjetita porque además tiene mucho brillito, tal, y además se abre y aparece ahí el mensaje navideño. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis que si queréis mandar un Christmas lo podéis hacer, pero también sabéis que tenemos en marcha el Sol y Navidad, ya lo tenemos en marcha, sí, ese Sol y Navidad que, bueno, pues todos los años hacemos y este año, como siempre, más que nunca necesitamos tu colaboración. Así que, pues acércate ya por las instalaciones y deja ya ese alimento no perecedero, como decimos siempre, un kilo, un litro, nos vale, un bote, unas galletas, nos vale, todo va destinado, como siempre, a comedores sociales. Así que pásate ya por nuestras instalaciones y déjanos una bolsita de algo que no es para nosotros, para comedores sociales. Y este año más que nunca te necesitamos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Tele-Elx, Radio Marca, Entre Amigos, con Rosa Lucas. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Bueno, pues sí, estamos a día 9 de diciembre y ya veis, los jingles, la música, pues un poquito lo que tiene que ser. Muchísimas gracias, querido amigo, por ese Christmas que nos habéis mandado aquí en las instalaciones. Más cositas que te cuento, o que nos cuenta Maruja, mejor dicho, porque dice que, hola, buenos días, Entre Amigos, Fotaca me manda de su pedazo de árbol de Navidad, dice, este es mi árbol, el Belén, como lo pongo en el porche, ayer no pude, hombre, desde luego, y si lo pones, ánclalo bien, dice, no lo pude poner por el viento y las luces de fuera tampoco las pude poner, dice, vivo en el campo, igual que yo. Entre esa tarde y el viernes lo pongo todo. Ala, pues ya tienes trabajo, genial. Es que ayer menuda ventolera nos hacía también, más cositas. Hola, José, es un placer tenerte como siempre por aquí. Dice, hola, Rosa, feliz Navidad. Dice, vaya semanita más corta, Hombre, corta, corta tampoco. Sí, es cierto que hemos disfrutado de un día festivo ahí que bueno, que mola mucho, Anda que no. Espero que lo hayáis aprovechado también bien, aunque sea para descansar. Foto nos dice, el otro día hablabas de buzones. Dice, pues ahí va uno de muchos. Aunque ingeniero superior, el que lo puso no es. Está en medio de la acera. Manda webs, nos dice. Pues sí, señor. Tienes razón. Es que está en medio de la acera, Hay que sortearlo bien, pero bueno, cierto es que es un buzón de los típicos amarillos de toda la vida. Y que, bueno, pues podéis mandar esos Christmas, Ya veo que hay buzones. ¿Ahora qué pasa? ¿Que vas a ir haciéndole foto a los buzones? Sergio, ¿tú has mandado Christmas? ¿Vas a mandar Christmas? Bueno, pues que con este Christmas, con este ambientazo que tenemos aquí navideño, que a mí me encanta, yo te sigo leyendo mensajes. Oye, en serio, Cari, ¿este es tu Belén? Vaya curro. Dice, yo soy más de Belén. Buenos días, dice, perdón, buenos días, feliz miércoles. Pues te digo yo que has montado un Belén bueno y súper bonito, Te lo has currado muchísimo, gracias por las fotos, A ver, asoma por televisión una cabecita, tiene cabezón, pero es que no se le ve. Así que sí, yo le voy a pedir a mi compañero y jefe Paco Gómez que se ponga así un poquito a la esquina, porque me da mucha pena que no se te vea o te cruces al otro micro. Es que yo estoy un poquito subidita hoy, ¿sabes? Y bueno, subidita, hablando de subidita, subidito está en el club de fútbol. Espera, buenos días, Paco Gómez. Hola, buenos días, Rosa Lucas. Que digo yo, subidito está el Elche a primera, empate contra el al Villarreal. ¿Estamos en primera? Sí, estamos en primera. Qué bueno, ¿no sabías? Que viniste. ¿No? Porque no escuchas bueno que viniste, al equipo de marcador. Ay, oye, que sé que tienen mucho curro, pero tú cuéntame que hay esta noche en Teleelch a las 10:15, que creo que es importante también. Sí, bueno, esta noche a las 10:15 tenemos la tercera edición, el tercer programa de Somos de Primera, que recordamos que es un programa basado en el Elche Club de Fútbol, que es una tertulia que hacemos pues precisamente con invitados. Buscamos pues que sean invitados de todo el entorno blanquiverde, y hoy, bueno, pues le toca a exjugadores del Elche Club de Fútbol. Además, hemos reunido a exjugadores de varias décadas, de los 80, de los 90 y de los 2000, y bueno, pues Nando, Mario Jaquet, Logan de Palma serán nuestros invitados esta noche para hablar de este Elche Club de Fútbol, que ya no es un arranque, no es una casualidad, es una tendencia que este Elche, pues después de 10 jornadas, está teniendo, bueno, pues una actuación realmente, yo creo que notable, ¿no? En lo que llevamos de liga. Tan notable como que lleva los mismos puntos que el Fútbol Club Barcelona después de 10 jornadas, tan notable que está a 2 puntos de puestos europeos, tan notable que tiene por debajo a 10 equipos, pero ojo, porque solo está a 3 puntos del descenso, están todos en un pañuelo. Pero es una realidad que el Elche, este Elche, bueno, es el quinto menos goleado, solo ha perdido 2 partidos y está empezando a construir la casa por los cimientos, que es por donde hay que hacerlo. Ahora le falta, bueno, pues tener más pegada, generar más ocasiones de gol, tener un poquito más de fútbol. Pero tiene la base. Tiene la base, cada vez defiende mejor, cada vez el santo Edgar Badía tiene que actuar menos, que eso es muy importante, porque sostenerse a base del portero no es bueno, aunque él sea el destacado. Y bueno, pues como digo, esta noche en Teleelch, a las 10:15, tendremos una nueva edición de Somos de Primera, que como, bueno, por si no lo saben los oyentes o los telespectadores, hacemos un programa mensual, normalmente en mitad de cada mes. Lo que pasa es que como este mes, a partir de la que viene, de la semana que viene, ya todos los miércoles los tenemos ocupados por el Elche, pues lo hemos adelantado una semana, porque el miércoles que viene hay Copa del Rey, el miércoles siguiente hay a todo gol, el miércoles siguiente Elche Real Madrid, o sea que es imposible ya los miércoles. Así que esta noche a las 10:15, programa Somos de Primera en Teleelch. ¿Descansa el Elche por Navidad o no? No, bueno, excepto el fin de semana de Navidad, Navidad cae el viernes 25. Ese sábado y domingo no se juega, pero a diferencia de otras... Ni el viernes, claro. Claro, viernes, sábado y domingo. Ese es el único fin de semana que no se juega, pero se juega el miércoles antes y el miércoles después, o sea que no hay descanso. El miércoles antes es Elche-Real Madrid y el miércoles después... Elche-Real Madrid. Elche-Real Madrid, el último partido del año. El miércoles, ¿qué vas a hacer tú? El miércoles, retransmitirlo. Sí, sí, pero... Y el día de Nochevieja... Vas el día a estar de ahí... Y el día de Nochevieja tendremos a todo gol, a todo gol. Que vas a estar en un brete, ¿no? Bueno, yo creo que te decantas por el Elche, no, claro. No. Yo tengo que contar una anécdota. Bueno, yo creo que los oyentes que me siguen en estos últimos 30 años saben que yo soy un poco merengón. Cuéntamela, que a lo mejor yo no me la sé. No, pero vamos, por delante del Madrid está con muchísima diferencia años luz y de manera sideral el Elche. Y la anécdota es que la primera vez que retransmití un Elche-Real Madrid, pues pensé que iba a tener el corazón un poco partido. Para nada. Es más, fue el famoso partido del penalti de La Roca a Pepe, que en realidad fue al revés. Pepe fue el que agarró a La Roca y el Elche perdió por ese penalti en el minuto 94, cuando habíamos empatado con gol de Boachí en el 90. Y desde entonces le cogí una antipatía al Real Madrid. Sí, sí, me costó meses soltarla. Luego ya poco, las aguas van volviendo a su cauce y bajan más mansas, pero le cogí cierta ojeriza al Madrid por aquel robo que le hicieron al Elche. O sea, por eso te digo que sí, se me ha pasado, pero en cuanto vuelva el miércoles aquí el día 30 al Madrid, vamos, hay, como diría Bilardo, písalo. Písalo. Pues. Oye, por cierto, hablando de todo un poco, esta noche en Teleelch Somos de Primera, programa mensual, volvemos a estar contigo en ese programa y yo creo que tú tengo leña. de Vicente Sánchez, además. ¿Ves? Una leña buenísima. Pues eso, a eso iba yo, que tengo entendido que ayer pusiste esa chimenea a tope. Hombre. Pero gracias a Vicente Sánchez. Gracias a Vicente Sánchez, porque tiene la mejor leña de Elche y parte del extranjero. y la verdad es que es súper cómodo. Primero porque lo tiene todo allí en el Camino de Castilla, lo tiene todo súper bien organizado. Además, si no quieres mancharte las manos ni el maletero, allí hay sacas y sacos preparados de 25 kilos y te echas dos sacos, tres, y una pulcritud, el maletero no se te mancha. Y luego también te la pueden llevar a domicilio. Vicente va con el camión, te descarga, pues no sé, ¿qué quieres? 1.000 kilos, 5.000 kilos, 5 millones de kilos. Pues todos te los carga. Y bueno, y tiene leña de todo tipo, para hacer paellitas de sarmiento. ¡Ay, qué rico! Sarmiento, claro, amén. La paellita de conejo y caracoles. ¡Ay, qué bueno! A estas todo horas. En Vicente Sánchez, leña Vicente Sánchez. Leña Vicente Sánchez, como dice Paco, Camino de Castilla, junto al antiguo vivero en Elche. Y tienen un teléfono, el 629-657-858. Si vas a pasar el invierno más calentito, bueno, pues con esa leña estupenda y maravillosa, ¿qué? Ayer pusimos la chimenea y teníamos la de Carrasca, que es la que más dura, pero luego la de Olivo, que es la que echa más fuego. Más es que fuego. Me echo yo un experto. Todo un experto, ¿eh? Un experto. Gracias a Vicente. Ay, madre mía. Bueno, pues nada, hay que pasar por leña Vicente Sánchez para tener esa leña a punto, esa chimenea, que allí pues empieza la temporada de las chimeneas, de hacerse ese, pues ese arrocito con la leña de la mejor calidad, además leña de olivo, de roble, almendro, Carrasca, encina. De sarmiento para las paellas. Toda la que quieras, sí, de sarmiento para la rica paella. De arroz, conejo y caracoles de la zona, que está tan rica. Cualquier arroz. Vale, gracias Paco. Ya, a ti. Ya puedes seguir trabajando, que sé que te he robado mi tiempo muy oro, valioso. Mi tiempo es oro y te pasaré la minuta. Ya, lo sé. Y yo te lo pagaré encantada. Cuidado, no le des bocados al micrófono. Ya sé por qué lo dices. Luego contamos esto. Vale. Hasta luego, hasta luego, Paco. Bueno, el humor que nos falte, ya lo sabéis, en este programa estamos entre amigos y nos encanta tomarnos las cositas pues con el mejor humor posible y también el mejor humor que nos dejan estos tiempos que corren. Bueno, estamos en 9 minutitos tan solo para alcanzar ya las ¿qué? Pues nada, la 1 de la tarde y es que el tiempo ha pasado volando, así que venga, como diría Paco Gómez, abrimos escaparates y enseguida estamos de vuelta. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar. Estas Navidades son distintas, por eso hay que celebrarlas con cuidado, pero hay que celebrarlas. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar en las comidas de empresa sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-600. 70-430. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar de agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Descubre la modalidad 12 gotas en el que pagas lo mismo al mes y al cabo de un año hacemos cuentas. iWest de Elche, tu agua de cada día. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. ¿Qué haces hoy? Quería ir a... ¡Anúlalo! ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan? Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es. Date prisa y no te quedes sin el tuyo. Red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan Francisco Marcos, en Elche. Celebra la comida de empresa y las fechas más señaladas en Adarve Tetería Gastrobar. Disfruta sin prisas con los amigos, compañeros o familiares de la comida y el mejor tardeo con todas las medidas de higiene y seguridad. En calle Mayor del Raval 4, Elche, Tetería Adarve Gastrobar. ¡Felices fiestas! Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorenç Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche. Bueno, pues a solo 5 minutos de alcanzar la una, nos vamos a ir con las ofertas de empleo, que no quiero marcharme sin darte las ofertas que tenemos para este día, para este miércoles 9 de diciembre de 2020, así que toma nota porque te cuento que Empresa de Calzado necesita montadores de bios, un lijador, un pegador y personal para dar cola al agua y a pistola. Todo esto en el 648-00-88-78. También Empresa de Fabricación de Bio precisa montador de puntas en el 966-44-60-06. Restaurante en Torrellano necesita camarero o camarera para todo el año en el 625-69-61-03. Hace falta repasadora para el aparato que sepa calar en el 965-68-35-06. Hace falta una envasadora en el 966-65-12-63 y por último fábrica de calzado precisa auxiliar administrativo con experiencia en gestión de pedidos y materias primas en el 965-03-39-44. Ya sabéis que todas las ofertas y demandas están en nuestra página web teleelch.es, clicando la pestaña de empleo, y si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, que nos vamos, que ha sido un placer acompañarte un día más. Volvemos mañana, edición de jueves, tenemos cine y tenemos entrevistas también, así que no dejes de escuchar y de sintonizar esta casa y de perderte toda la programación que tenemos para ti desde las 7 de la mañana en directo desde Elche y para Elche. Y por cierto, desde Elche y para Elche llegan los servicios informativos de esta casa y luego Elche en Punta con Paco Gómez. ¡Hasta mañana! Que termines de pasar un feliz miércoles. ¡Gracias!